¿Estamos enganchados con Esteban? Estamos enganchados con Esteban. Esteban también, Esteban se suba al bondi, ¿eh? Nos vamos corriendo todo por el fondo. Este es el último en llegar, con lo cual es el próximo en hacer el programa. Esteban del Campo Bagú, ¿cómo te va, Esteban? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buen día a las chicas. Ya empezó mal, me trató usted, este pibe. Esteban, aclaremos a la audiencia, es amigo de Eugenia. Sí. Después vamos a preguntarle a Eugenia y a Esteban por separado las verdaderas intenciones. No, eso... ¿Dónde los conocemos? No, no sé, eso no se puede contar. Eso no se puede contar. No se puede contar. Pero bueno, como se acaba el mundo, hoy se acaba a las 6 de la tarde el mundo, puedes contar todo. Total, después, ¿quién te va a juzgar, Esteban? Sí, la verdad, y se acaba el mundo, y qué mejor momento como para sentarse a leer un buen libro. Rápido. Electrónico, rápido. No tenés ni tiempo a ir a comprarlo el libro. Tenés que bajarlo en la tableta, en la iPad, y leerlo ahí rápido. Bueno, Esteban es nuestro columnista en materia de literatura, es un tipo culto. Bueno, por eso no lo traje, ¿viste? Viste, este programa fue cambiando, fue un programa... Esteban, vos no conocés la historia del programa, pero acá hubo columnistas de economía, columnistas del sindicalismo, hay columnistas de espectáculos, de todo. Es un gran bondi inimaginable. Así que, Esteban, ¿qué recomendás? Vamos a hablar... Bueno, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la cantidad de reality shows que hay en la televisión. Sí, viven de eso. Desde Gran Hermano hasta la gente con sobrepeso. Bueno, se ha escrito muchísimo acerca de este tema, pero hace un par de años... Una mujer, una escritora, Amélie Nothomb, escribió una novela que se llama Ácido Sulfúrico. Brevemente, Amélie Nothomb nació en Kobe, en Japón, es hija de un diplomático belga, vivió en una infinidad de lugares, Nueva York, Birmania, China, hasta que a los 17 años se muda definitivamente a Bélgica y ahí empieza a escribir. Se convierte rápidamente en la escritora más famosa de Francia. Sus libros, todos sus libros son récord de ventas, tiene una producción literaria vertiginosa. Desde el año 1992 publica mínimo una novela por año, y una más exitosa que otra y una más buena que otra. ¿Y uno de sus libros está dedicado a los reality shows? Uno de sus libros es Ácido Sulfúrico, una de sus últimas novelas, que cuenta cómo se idea un nuevo reality show que se propone superar a todos los demás. Se llama Concentración, y... el nombre es significativo porque es una fusión entre Gran Hermano y el Holocausto. Un grupo de personas se va a las calles de París a reclutar gente, hacen un casting, los más inescrupulosos van a ser elegidos como los capos, digamos los verdugos, los que van a tener que vigilar y castigar a los otros, los que no quedan seleccionados, y que van a ser los prisioneros. Estos prisioneros viven vidas terribles, los despojan de todos, no tienen ropa, no tienen comida y fundamentalmente no tienen nombre, ni siquiera tienen nombre, les asignan un número de matrícula, se los tatúan en la piel y a partir de ese momento empiezan a llamarse así. Como todo reality show, la gente participa, vota desde su casa con mensaje de texto, con su celular, pero acá la diferencia a lo que conocemos nosotros es que la eliminación del participante más votado es eso, es la eliminación, los matan, los asesinan. Y en medio de esta monstruosidad hay una historia de amor entre Sedna, que es un capo, y una de las prisioneras, que es Panonique. Sedna se enamora profundamente de esta chica, la mira, no puede creer que exista tanta belleza en el mundo, la ve perfecta, inteligente, y empieza a intentar acercarse, pero la única forma que tiene es a través de los golpes y de los insultos, hasta que un día se le ocurre la idea de cambiar su arma por un juguete para no herirla más, y así nace una relación de amistad entre las dos. Panonique se convierte en una estrella de la televisión, los medios no paran de hablar de ella, tiene club de fans, la gente la sigue, y Sedna se convierte en la más odiada por el público, y los medios que empiezan a alabar mucho esta figura, esta mujer ética, moral, que es Panonique, empiezan a armar toda una campaña para que la gente deje de mirar este programa. Y acá también Amélie Nothomb hace una crítica a la quizás sobreestimada teoría acerca de que los medios influyen mucho sobre la opinión pública. Sí, en realidad siempre se discutió cuánto influyen los medios, ¿no? Los medios pueden hacer aflorar alguna tendencia, pero no la pueden crear. Sí, no determinan el gusto, no determinan de la gente. El gusto de la gente. Sí lo pueden hacer aflorar en algún momento, si conectan con alguna circunstancia particular. Bueno, sabíamos que la incorporación de Esteban es muy buena. Esteban, muchísimas gracias por subirte acá a Gente Despierta. No, es temprano, favor. Bueno, ya no tan temprano. Así que seguiremos hablando todos los sábados. Un gusto. ¿Eh? Y la felicitamos acá a nuestra compañera Eugenia por haberte propuesto y traído, te trajo a este bonde. Gracias, ¿eh? Bueno, pero igual después tenemos que hablar, ¿eh? Bueno. Vos y yo, porque acá me parece que hay gato encerrado, hay gato encerrado acá. Bueno, chao, chao Esteban, hasta luego. Que tengan un buen día. Chao, chao. Bueno.